Enseguida estamos con Oaxaca también, de la región de Tuxtepec, Sierra Norte, pueblo chinanteco. ¿Se encuentran, compañeros, hermanos? Sí. Los invitamos a que vayan pasando y de Oaxaca, también de la Sierra Mazateca. No están presentes, pero tenemos aquí uno de los textos para todos ustedes. Y se va preparando, por favor, de Oaxaca también, Sierra Sur, la voz de los zapotecos fichés en prisión, Oaxaca. Por favor, si se acercan. Voy a leer el escrito que manda la Asamblea Comunitaria de El Ochochitlán Flores Magón, Unión de Comunidades Campesinas Marginadas, Ucocam, AC. Dice: hermanos, hermanas, el Congreso Nacional Indígena y del EZLN, Cátedra Tata Juan Chávez, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México. Esas montañas albergan el corazón de la resistencia, la voz silenciosa de aquellos que por siglos esperamos nuestra pronta liberación. Los que vemos pasar la historia donde nuestro nombre no aparece. Esa historia que escribieron los vencedores olvidados, olvidando los ríos de sangre indígena que les permitió erigirse en el poder hasta nuestros días. A ellos les decimos que no estamos muertos ni podrán exterminarnos. Estamos más vivos que nunca. Cabalga por la Sierra Mazateca nuestro padre Ricardo Flores Magón, desde la montaña hasta los ardientes valles de Papaloapan. Nuestra palabra florece en todo nuestro pueblo y nuestras manos se prestan para hacer la obra soñada en un mundo con justicia. Ellos ahora nos llaman hambrientos. Siempre lo han hecho así, pero ahora con más fuerza. Llevan hasta las últimas comunidades su palabra, pero es más de lo mismo, pues no son capaces de invertir realmente para una verdadera transformación social. Siguen pensando en que tarde o temprano seremos una especie extinta. A la cátedra Tata Juan Chávez les decimos: salud, hermano, adelante hermanos, no estamos solos, nuestro corazón se agiganta a cada paso con los que han sido capaces de enseñar mediante su escuela nuevos aprendizajes. Ni vuelos rasos de aviones, ni la posibilidad de una incursión sedillista detendrán las voces de los de abajo. Ellos, nuestros hermanos zapatistas, no están solos, nunca han estado solos. En efecto, nuestro CNI requiere de un nuevo reposicionamiento. Por ello, la cátedra debe ser ella misma una autocrítica que nunca antes, más fuerte que 2001, cuando todos los partidos nos dieron la espalda. Ahora es vital la participación de todos y todas. El Congreso Nacional Indígena debe alimentarse de la palabra de vida de aquellos que se entregaron a nuestra causa. Tal es el caso de Tata Juan Chávez, un hombre formidable de los tamaños de su pensamiento, a quien debemos el mayor de los respetos. Salud, Tata Juan. El Congreso Nacional Indígena debe encauzar la lucha indígena a los niveles más altos, con un espíritu humano que deseche el ego canceroso y rescate lo más valioso del hombre, su inteligencia. Acepten un fraternal saludo. Sierra Mazateca, de Ricardo Flores Magón, 15 de agosto de 2013. Bueno, esta fue la carta, compañeros, de Sierra Mazateca.